El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 29, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero eso es solamente metafórico, es solamente una figura, hermanos. No significa realmente que Dios sea fuego, sino que significa que Dios provoca una pasión profunda. Y por ahí va el significado de la figura. Dios es un Dios apasionado. La Escritura dice que Dios es un Dios celoso y que nos anhela celosamente. No está hablando allí de celos carnales, como a veces nosotros podemos sentir, ¿verdad?, por una persona a quien amamos, o qué sé yo, o de la que estamos enamorados, sino que Dios nos anhela, dice, celosamente. Y eso significa que Él no quiere compartirnos con nadie, sino que quiere que seamos, y por eso que la Escritura habla en el lenguaje nuestro de esos celos, ¿verdad? Quiere que seamos exclusivamente propiedad de Él, y de nadie más. Dios es fuego consumidor. También dice la Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 2, en un pasaje que es archiconocido, y yo estoy seguro que no vengo a hablarles de cosas nuevas hoy día, sino de cosas que todos sabemos. Pero de alguna manera Dios quiere que las escuchemos otra vez. Hechos, capítulo 2, dice que se les aparecieron a todos, en el verso 3, como lenguas repartidas de fuego, ¿verdad? Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. Estaba hablando del día de Pentecostés, en que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué les había dicho el Señor? El Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, reúnanse, oren, estén juntos, porque dentro de no muy, o sea, dentro de pocos días, o dentro de no muchos días, recibirán poder. Y me van a ser testigos ahí mismo en Jerusalén, donde están, en Judea, que sigue un poco más allá, ¿verdad? Luego dice en Samaria, que estaba un poco más afuera, está hablando de círculos concéntricos que se van agrandando, y finalmente dice: y hasta lo último de la tierra. Hay un hermano nuestro, el cantante venezolano, ¿cómo se llama? No. No, tampoco. Montaner, ese, que canta en el último lugar del mundo, ¿verdad? Al otro lado de la cordillera. Ok, o sea, ese último, lo último de la tierra existe, hermanos. Y creo realmente que cuando la Biblia habla de lo último de la tierra, está hablando de nuestro territorio, está hablando de nuestra tierra. Es curioso mirar el globo terráqueo, es curioso mirar el planeta. Si ustedes se dan cuenta, casi toda la masa terrestre está en el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay muy poca tierra, hay mucha agua. Y dentro de esa poca tierra que hay en el hemisferio sur, hay una franja larga, ¿verdad?, al lado de Argentina, que se llama Chile. Y el último territorio continental, sin contar la Antártica, que existe en ese continente, es chileno. Es chileno, hermano. Ahí nació nuestro pastor. Alabado sea el Señor. Entonces, como digo, hay algo muy especial en eso, hermanos míos. Dice la Escritura que Jeremías, el profeta de Dios, que algunos conocen como el profeta llorón, pero alabado sea el Señor que era llorón, eso no significa que era feble, que era poca cosa, significa que era sensible, era muy sensible, ¿verdad? Y Jeremías, en el capítulo 20, en su libro, verso 9, dice que Dios le envía a hablar su palabra. Y él dice: no, que no quiero hablar tu palabra, Señor, porque cada vez que hablo tu palabra, aquí el desparramo y me miran feo y me ponen mala cara. Así que yo no estoy ni ahí que me pongan mala cara. Me miran feo, así que no. Me voy a olvidar de esta cosa y no voy a hablar más de ti, dice Jeremías. Y luego dice ahí en el verso 9, pero cada vez que hice esto, sentía dentro de mí como un fuego que me consumía y me calaba hasta los huesos y no pude resistirlo. Alabado sea Dios, ¿verdad? Ahí está, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo, o sea, traté de soportarlo, traté de aguantarlo y no pude, dice Jeremías. Ese es el tipo de relación con Dios que Dios quiere que nosotros vivamos, hermano. Ese es el tipo de relación. Un ver y entrar en su reino. Un vivir lleno del Espíritu Santo. Un ser consumidos por un fuego consumidor en nuestro interior que no nos permita quedarnos callados cuando estamos frente a una situación en la cual se necesita que alguien diga algo. Pero no se preocupen, hay esperanza. Otra de las figuras con la cual se asocia el Espíritu Santo en la Biblia es el viento, el aire, la brisa. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo, Jesús le dice en el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hechos capítulo 2, verso 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se refería a una figura del Espíritu Santo. Primera de Reyes capítulo 19, verso 12. Está hablando del momento en que Elías está deprimido allí debajo de un enebro queriendo morirse después de degollar a los profetas de Baal, ¿verdad? 500 creo que eran. Y está allí porque simplemente había una reina que le había amenazado de muerte y que había dicho que así como él había hecho con sus profetas, ella iba a hacer con el profeta Elías, y Elías estaba bajoneado así, pero ya no quería más. Pensaba que ya no quedaban cristianos fieles sobre la tierra, que él era el único. Porque el Señor le dice, ¿qué haces, Elías? Bueno, aquí estoy, dice, solo yo he quedado. Pero Dios tenía algo sorprendente para él. Dice allí que el Señor le dice, sube al monte porque me manifestaré a ti. Y Elías subió y que vino un terremoto. No, dice primero que viene un viento fuerte, recio, que quebró hasta las rocas, dice, pero Dios no estaba en el viento. Luego viene un terremoto y Dios no estaba en el terremoto, dice. Y luego vino, no me acuerdo qué. No, pero antes de eso, un fuego. Tras el terremoto vino un fuego que debe haber dejado las rocas peladas, ¿verdad? Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Pero después de eso, dice, vino un silbo apacible y delicado. Y allí sí que estaba la presencia del Señor. En la versión nueva versión internacional dice que vino un suave murmullo. Y Dios se le manifiesta a Elías y le habla y le entrega una nueva misión y le dice lo que tiene que hacer para que Elías simplemente deje de mirarse al ombligo y salga nuevamente a ser el gran profeta de Dios que era, que en ese momento por algún motivo lo tenía olvidado. Y yo creo que lo tenía olvidado simplemente porque estaba en la carne, no estaba en el espíritu. Y cuando estamos en la carne, hermanos míos, somos personas mortales, no somos sobrenaturales. Cuando estamos en la carne somos personas de vista corta, somos personas de oídos tardos.